Despedida la multitud subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Voy a hablar de estar solos, a solas. Una cosa es estar solo, otra cosa es elegir estar a solas, otra cosa es ser un solitario. Pero en la Biblia nos habla de la soledad, que también es otra consecuencia de nuestros hechos. Pero quiero que usted piense en esto. Jesús estaba rodeado de gente, pero Él elegía estar solo. ¿Qué hay en elegir estar a solas? Y de ese tema quiero hablar esta noche. Porque muchas personas necesitan sostén social para vivir una vida espiritual estable. Tienen que sentirse rodeados de personas que oren, que lo alienten, porque no se aguantan ellos mismos estar a solas consigo mismos. Vamos a filosofar un poco sobre la soledad. Y nos vamos a ordenar. Estar solo no significa soledad. Estar a solas se elige. La soledad es una consecuencia de una forma de proceder. Hay personas que tratan mal a su familia y después, cuando son ancianos, están solos. Esa es una consecuencia de haber hecho algo que no se debía. Hay creyentes que no tienen una vida espiritual con Biblia, con oración, con iglesia, y en un momento se encuentran solos. Eso es una consecuencia de la soledad. Pero de ese tipo de soledad no voy a hablar. Voy a hablar de la elegir estar a solas. El A lo ponemos porque una persona que elige estar a solas es porque vive acompañado. No quiero hacerle pensar que estoy hablando a la gente que se siente sola, sino a los que eligen estar a solas para poder descubrir en ellos cuál es lo que le ayuda y cuál es lo que lo está afectando. Hay un dicho que las personas repiten: quiero encontrarme conmigo mismo. Para eso se hicieron los retiros, los conventos, los campamentos, los ayunos, porque las personas quieren encontrarse con sí mismo. Cuando uno elige estar a sola y enfrentarse con uno mismo, sabe recién ahí quién es. Algunos le llaman meditación. Los orientales y muchas naciones que han hecho de la vida una filosofía sin Dios hacen muchos retiros para estar concentrados en algo distinto. El creyente parece que siempre tiene que estar rodeado. Tenemos que aprender a elegir estar a solas, porque a solas vamos a descubrir el potencial que Dios ha puesto en nuestro espíritu, o vamos a descubrir el fracaso de nuestras vidas. Entonces, Jesús nunca estuvo solo, sin embargo, Él supo mucho de apartarse para estar a solas y aprovechando para orar. No significa que cada vez que Jesús iba a estar solo en el monte, iba a orar. Él iba a estar allí, estando en tiempo de ayuno, los 40 días. Él estaba en el desierto y oraba. Pero también supongo que meditaba, pensaba en sí mismo, pensaba en lo que Él tenía que hacer. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos a solas con Dios. Y escuche esto, por favor. Lo digo ahora para que después, cuando su mente empiece a escuchar más predicación, pronto lo deje de lado. Lo que somos cuando estamos solos, ese es el verdadero nivel espiritual que tenemos. ¿Cuál es nuestra necesidad? Si usted le tiene miedo a estar solo, es porque hay algo que no construyó en su vida. Cuando usted está a solas, va a escuchar su propia impotencia de los logros que no pudo tener en la vida. Tenemos una conciencia que trabaja sobre nosotros, porque sentirnos siempre rodeado de personas y no tener un tiempo a solas hace que nosotros no sepamos mucho de nosotros mismos. Y esto es interesante. Jesús fue uno de los que no necesitaba estar a solas, pero sin embargo fue uno de los que más tomó tiempo para estar solo. Inclusive se llevaba una guardia personal, le decía a los discípulos, vengan ustedes tres, dejaba un grupo acá, agarraba tres y lo dejaba acá, y él se iba 50 metros más. Y no oraba con los discípulos, una cosa rara. El pastor no ora con los creyentes. Él oraba solo. Había una razón por qué pasaba esto. Los discípulos en un momento le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Tú estás orando, nosotros no te escuchamos lo que vos orás. Enséñanos a orar. Ellos sintieron la necesidad de que Jesús bajaba de allí y hacía cosas. Y ellos decían, nosotros queremos hacer esas cosas. Entonces le pidieron que le ayudara. Bueno, Jesús le dijo que mientras esté él, ellos necesitaban hablar con él, no orar. Así que era una cuestión de que Dios estaba allí. Elegir estar a sola es el tema. Porque cuando elegimos estar a sola, comenzamos a conocernos. ¿Usted se conoce a sí mismo, hermano? No me diga Dios me conoce, ya sé que Dios lo conoce. ¿Pero usted se conoce? ¿Quién le habla de usted? ¿La gente? La opinión mía sobre usted yo no la tengo porque no vivo con usted. Hay gente que se porta muy bien escuchando el sermón, pero en la casa tiene otro vocabulario. ¿Cómo sabe usted de que su propia vida es correcta y que tiene una relación con Dios? Eso no lo va a saber escuchando predicaciones. Mi predicación le lleva a usted a que siga un escalón más alto en su relación con Dios. Yo no ocupo el lugar de Dios. Dios quiere la relación con sus hijos. El pastor, dije siempre, no es suficiente. En realidad hay dos pastores. Yo, que me ven como en este tiempo cabeza visible, pero hay un pastor de pastores, que es el Señor. Yo como pastor le guío a usted a que usted se deje pastorear por Dios. Ahora le digo esto, que si usted no se deja pastorear por mí, nunca Dios lo va a poder pastorear. Porque el encuentro inicial de un pastorado no es solo tener pastor, sino dejarse pastorear. Cuando yo me dejo pastorear por alguien que veo, puedo llegar a tener una relación con el pastor que no veo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿No es eso lo que dice? Pues eso es lo que debe suceder en la vida del creyente. Y eso no se descubre teniendo grandes conferencias con miles de personas. Eso se descubre estando a solas y ver qué hay dentro de nuestro corazón. Porque el problema no es Dios. El problema no es la iglesia, el problema soy yo, como un ser humano. El problema está en usted. Ya vamos a ver qué es lo que usted puede hacer cuando está a solas. No sé qué quiere si hable de eso o no. Jesús de alguna forma dijo, lo que tú hagas en secreto, yo te recompensaré en público. Hay demasiada gente buscando honores públicos, pero no tiene vida secreta, no tiene vida de soledad. Cuando está delante de Dios, miente. A Dios hay que decirle la verdad, todos nuestros problemas con nombre y apellido. Si tenemos tentaciones con nombre y apellido, hay que decírsela. Ah, me da vergüenza decírsela al Señor. Pero si le da vergüenza decírsela al Señor, usted sabe que lo que hace, lo hace delante del Señor. Eso no le da vergüenza. Entonces hay un mecanismo para que el creyente se anticipe al juicio de Dios. Un mecanismo de soledad donde el Espíritu Santo es el único que dice que vino a enseñarnos. Dice, no llamen maestro a nadie, no llamen padre a nadie, porque el Espíritu Santo enseñará qué. Pero para que el Espíritu Santo enseñe, hay que dejar a todos alrededor. No, sé que en el Instituto Bíblico se enseña Biblia, pero no quiere decir que el Espíritu Santo esté enseñando. Estoy hablando de una vida, elegir estar a solas, exponerse a solas. Vamos a profundizar. Si siempre necesitamos estar con alguien para sentirnos bien, algo anda mal. Es igual que aquel que necesita solo trabajar para sentirse ocupado. ¡Ay, estoy solo! A ver, estoy solo y a sola es distinto. Perdone mi enredo, ¿eh? No quiero sembrar palabras porque mi trabajo es con palabras. Una persona que quiere enfrentarse consigo mismo debe de elegir estar a solas, porque ahí va a sentir. Si usted dice que cuando está solo se siente mal, no veo que tenga Dios. ¿Me está entendiendo? Si usted está sola y no puede, solo o sola, y no puede reaccionar correctamente, tiene miedo, necesita que alguien le cante para que usted tenga gozo, Osvaldo no se lo puedo mandar, yo no soy cantor. Repito lo que dije anteriormente, lo que somos cuando estamos solos, ese es el verdadero nivel espiritual que tenemos. Si usted tiene miedo, si usted se siente inseguro, entonces está teniendo problemas. Está teniendo problemas. No están bien las cosas. Todos podemos escapar de la gente. Lo que no podemos escapar es de nosotros mismos. Esa es la realidad. Si una persona está insatisfecha, él tiene que saber que es una persona insatisfecha, y donde él vaya, va a poner la nota de insatisfacción en su conversación. Él tiene que estar satisfecho, comer de parte del Señor para sentirse lleno, y el que se siente lleno está agradecido. Enfrentarse a sí mismo. Proverbio dice que hay que tener rienda por el propio espíritu de uno. Usted tiene que saber por qué se le van las ganas de venir a la iglesia en algunos momentos de su vida. Usted tiene que saber por qué no quiere leer la Biblia. Usted tiene que saber por qué no quiere hablar con Dios. Usted lo tiene que saber. Porque usted es el que se va a enfrentar a solas con Dios en el día del juicio. Porque las tentaciones nunca están dentro de la iglesia, están afuera. Para enfrentar un mundo adverso a nuestra doctrina, a nuestra forma de vivir, hay que estar preparado. ¿Y eso quién dice que somos espirituales? Entonces, yo voy a hacer una especie de, ¿cómo podría decirse?, de consecuencias de la vida. Esta es la causa porque los acontecimientos dramáticos cambian a la gente. Ay, no me gustan los velorios. Voy un ratito, saludo y me voy, porque usted no está preparado para la muerte. Ay, no me gusta el hospital, me da no sé qué, las mangueras y todo. Usted está rechazando lo que le tiene miedo. Entonces ocurren las cosas que decimos, ¿por qué Dios las permitió? Enfermedades largas, accidentes, quedó con la pata 2 meses así, ya no sabe qué hacer, Dios lo forzó a estar a solas con Dios. E inclusive cuando Dios lo va a forzar a estar a solas, porque ¿sabe por qué meten a la gente a la cárcel? No solo para castigarlos, sino para que mediten. No tienen nada que hacer. El tiempo en una cárcel es lo que sobra. Entonces la persona dice, pero ¿por qué? ¿Por qué hice lo que hice? Ahora el creyente escapa a esa soledad voluntaria, a solas, yo y Dios. Lo escapa. Ah, no, pastor, ore usted, yo no. ¿Y usted dónde piensa ir, al cielo o al infierno? Si quiere el infierno, oro yo. Si usted quiere ir al cielo, ore usted. Estoy extremando las palabras, pero la cuestión es así. Mi oración nunca le va a alcanzar, a lo menos que usted no reaccione para mostrar su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted tiene el mismo corazón que yo. ¿Cómo lo trata? Ay, no, yo guardo mis cosas, Dios sabe. ¿Escuchó? Hago el gesto otra vez. Dios lo sabe. Hasta las palabras. ¿Sabe por qué Dios lo sabe? Porque en realidad no lo sabe. ¿Cómo es que Dios no sabe? Dios es Dios y Él sabe lo que hay en los pensamientos nuestros. Pero si no se lo decimos, no se da por enterado. Por eso está la oración. ¿Acaso la Biblia dice que no sabe Él las necesidades nuestras antes que lleguen a nuestra boca? ¿Y por qué no me contesta antes que ore? Porque la oración está para comunicarse. Y si usted no se comunica en un culto a través del canto, de la oración, a solas con Dios diciéndole soy, y allí usted diga de usted lo que usted opina de usted. Porque hay mucha gente que dice soy una basura, lo dicen ellos. Soy esto, ¿por qué? Porque está cansado de fracasar. Hice esto, hice aquello, no puede ser que Dios me perdone, hice tantas cosas. Dígaselo a Dios, no me lo diga a mí. Cuando usted se lo dice a Dios, que es algo que Dios, que a usted no le gusta hacer lo que es, Dios le va a dar la forma de arreglarlo y cuando usted se presente va a decir, un hijo de Dios. La soledad es una consecuencia. Estar a solas es algo que se elige. ¿Por qué no va a Dios y dígale, mi matrimonio no anda bien? Quiero que me hables sobre el tema. ¿Y el Espíritu Santo para qué está? ¿Para hablar en lengua? Si la Biblia dice que usted queda sin entendimiento cuando habla en lengua. Así que no es para eso. El Espíritu Santo es para algo más que eso. ¿Qué pasa? Entonces el Espíritu Santo te dice, ¿verdad que tenés interés que yo te diga lo que pasa? Porque algunos maridos, algunas esposas dicen, sí, que yo quiero saber lo que pasa. Cuando se enteran de parte de Dios lo que pasan, le hubiera gustado que no enterarse. Porque el que tiene que cambiar es él o ella. Elegir estar a solas da mucho éxito en la vida. El que da en secreto, el que ora en secreto y el que ayuna en secreto. Son tres cosas que se eligen el anonimato y también la oración se elige. No solo hablo de oración ahora, cuando elegimos estar a solas, sino meditación de nosotros, porque el obstáculo para mover el mundo no es Dios, soy yo. Yo estoy diciendo después de este viaje a Estados Unidos y ver iglesias distintas, chiquitas, grandes, ver la forma en que vive la gente, viví con ellos. Digo, qué oportunidad para un avivamiento en serio, un mover del Espíritu en serio. Porque no lo hay. Pero qué oportunidad si cada uno de ustedes eligen estar a solas con Dios. No le digo que ore. Porque si usted habla con Dios, con los ojos abiertos, está orando. Lo que pasa es que mucha gente ve la oración como un castigo, no como una buena comunicación. Entonces dice, orá una hora y te llenarás de poder. Yo no sé de dónde sacamos esos lenguajes. Si tú oras una hora con Dios y le hablas de ti, y hablas de Dios, y te, le hablas de lo que hay en tu corazón, te vas a levantar una lechuguita porque algo pasó en tu vida. Y vas a ver la oración no como un castigo, sino vas a ver la oración como algo que no lo puedas dejar. Eso es a solas, elegir estar a solas. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar delante de alguien que todo lo ve y decirle, mi corazón está bien. Tengo que hablar y decirle, mirá, tengo cosas que no, quiero entenderlas, no están bien. Eso es a solas. Entonces no permita, suele ocurrir algunos accidentes y cosas para que meditemos, porque ese es tiempo. Voy a hacer 5 minutos de filósofo. Así, don Jara, aquí estamos. Solo viene del griego holos, que quiere decir cosa entera, un todo. Usted es una persona entera. Dios lo hizo completo, alma, espíritu y cuerpo. La identidad es algo entero. La palabra solo expresa, en efecto, la idea simple, porque una cosa no puede estar sola sin que exista por sí. Que esté aparte de un modo independiente, porque si está subordinada a otro hecho, entonces no está sola. Para que esté solo, ha de constituir una unidad, una cosa entera, que lleve en sí su principio y su complemento. Sí, ya sé que puede ser chino, ya vuelvo. Podemos decir que Dios es solo. Es Él solo. ¿Por qué? Él puede existir por virtud de su esencia. Él fue al principio y es el fin. Así que Dios puede decirse de Él que es Él solo. Solo es el término opuesto a acompañado. De manera se puede estar solo sin ser solitario y se puede ser solitario sin ser solo. Cuando usted y yo estemos delante del juicio de Dios, no va a estar la esposa, porque ya no es su esposa. Ella tenía la culpa porque yo... Se terminó eso. No va a estar la economía argentina. Sí, porque yo viví nada. Usted va a estar solo. Si elige estar a solas con Dios hoy para arreglar los problemas del futuro que vendrán en el juicio personal que tendremos cada uno de los creyentes, y no es para mandarnos al infierno o al cielo, sino para valorar lo que hicimos en relación a Dios. Algunos me pueden decir, ¿qué me importa, pastor? Yo basta que vaya al cielo. Eso es porque usted nunca fue al cielo. Porque si usted supiese las cosas que se van a hacer en los cielos, su comportamiento en la tierra habría de ser muy diferente. Yo le quiero anticipar, busque tiempo de estar a solas con Dios para hablar de usted y hablar de Él. Nadie conoce al Padre si el Hijo no se lo revelare, y nadie conoce al Hijo si el Padre no se lo revela. ¿De qué estamos hablando? No hablamos de religión. Hablamos de un Dios vivo que se vive dentro de nosotros. Pero eso se elige. No se escucha a un predicador y el predicador ora por usted y resuelve los problemas de pecaminosidad. No se resuelve así. No es así. La soledad o elegir estar a solas nos da ánimo para tomar decisiones que impliquen una vida espiritual diferente. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y no es voluntad de Dios que el creyente que dice que está en luz, que dice que ve, pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios, pastor, no sé lo que me pasa, pastor, no sé por qué me quedé sin trabajo, tantas cosas que no sabe, con un Dios que sabe cómo va a terminar el mundo. ¿No es él su padre? Parece una paradoja ver creyentes que pronto dejan la iglesia. ¿Por qué? Porque, y bueno, la vida, las cosas, y no acepto ningún tipo de explicación. Ahora voy a entrar. La causa de elegir saber lo que se siente estando solo es como revisar nuestro espíritu para comprobar si estamos capacitados para los momentos difíciles. Si usted no quiere ir a ver un enfermo porque le da no sé qué, y no un velorio, y no me invite a su velorio. Porque si usted no va a los velorios porque le da no sé qué, Salomón dice que un velorio enseña más que una fiesta. Enseña mucho más que una fiesta, porque nos hace, uno lo mira, yo tengo muchos velorios encima, y dice, che, ¿quién hubiera creído, no? Mirá, boche. Por allá en el fondo se escucha uno que dice, no somos nada, che. Ayer estaba tomando conmigo. No lo interprete por el otro lado. Ayer estábamos hablando. Y mirá, hoy está ahí. Me da cosa, ¿no? Pero usted enfrenta, me acuerdo una vez, yo lo conté. Yo soy predicador de chiquito y una vez estaba muy insensible. Esas cosas de adolescente, de cambios. Y dije, no puede ser, tengo que buscar algo que me afecte. Me bajé en un cementerio y entré al cementerio. Estaba una mujer hablando con la tumba, un montón de cosas. Yo tenía poca experiencia en muertos, así que me acerqué a ella. Y le digo, ¿usted cree que va a resucitar? Casi se muere del susto, por supuesto. Pues yo supongo que estaba allí dándole las gracias que quedó allí, ella estaba libre. Lo que quería decirle, mire, si la muerte no entra dentro de nuestro humor, tampoco entra la vida. Porque después de todo, Jesús no se preocupó mucho por la muerte, se preocupó por la vida eterna. Cuando estamos insensibles es porque estamos en la carne. Vuelvo al mensaje que estamos teniendo. Usted quiere predicar un sermón de 5 minutos, venga el martes. ¿Está? Bien, lo vamos a escuchar. Un día estaremos a solas con Dios, aunque no nos guste. Es sabio practicarlo para saber qué se siente y tener la oportunidad de modificar los hechos. No se podrían cambiar después de la muerte. Ay, pastor, si yo sabría que esto era así, hubiera... A ver qué pongo acá. No iba a decir diezmado. Pero usted sabe que lo único que le queda a usted es lo que da. Lo demás se lo gasta a usted y se lo come usted. Me lo traje de allá, aprendí algo. Si usted da de su tiempo, usted da de su consagración, va a llegar allá arriba como el ladrón de la cruz, y al último momento agarrándose de las paredes. Entró gateando. Nunca se bautizó, nunca habló un alma, nunca nada. Se murió y se fue al cielo. Espero que sea en la cadena de mando allá arriba el último. A solas. ¿Usted le tiene miedo a estar a sola? Bien, eso quiero que usted se lo conteste, porque estará contestando a mi mensaje. Todo creyente tiene un pastor terrenal, pero en realidad Dios es el pastor. En algún momento Dios prepara un vacío para que el pastor no intervenga y usted se relacione directamente con él. Luego podrá decir, ¿dónde estaba el pastor? Para que usted se encuentre con Dios. Para que el pastor de los pastores pueda hablar con usted y pueda relacionarse con usted. Si usted se relaciona bien con Dios, que es su pastor, se va a relacionar bien conmigo después. Pero si usted se relaciona hasta mí, se va a relacionar mal con Dios. ¿Se está entendiendo o quiere que empiece a filosofar otros 5 minutos? ¿No? Sí, se puede. Yo puedo predicar en teología con palabras que nadie entienda, pero ¿eso a quién le sirve? Jesús habló tan claro de la salvación y habló de la semilla y el campo y las cosas claras. Quiero decirle que Dios quiere hablar con usted. Y aquí entro en una lista, usted sabrá dónde está. Es otro tipo de filosofía. A ver, si cuando estoy solo me desaliento es porque no tengo un Dios fuerte. Si me entristezco cuando estoy a sola es porque no he cultivado el gozo. Ay, no sé lo que me pasa, pastor, estoy tan mal. ¿Pecó? ¿Robó? ¿Se acostó con otro? ¿Qué hizo? No, nada, pastor, yo eso no lo haría nunca. ¿Y por qué está mal? Y no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Cómo que no sé? ¿O sabe y no quiere hablar? Lo más probable es que sepa. Si me enojo cuando estoy a solas, es que echo sobre los demás las culpas mías. Usted se enoja, le pega al espejo, se baña, se pega con el jabón, pero esta cosa... Es una reacción de su corazón. Le está echando la culpa a los otros porque usted no está bien. Y eso no está bien. Si usted descubre eso, va a hablar con Dios y decir, Dios, ajá, tengo un problema. Ah, lo descubriste, sí. Si me ofendo, es porque creo que otros me deben cosas. Hay personas que por su carácter tan humano nunca logran entender cómo es tener un carácter espiritual, viven ofendiéndose. Mire, no importa cómo los trate. Si lo saluda, si no lo saluda, si lo atiende, no lo atiende. Ellos viven ofendiéndose. Uno tiene que enterarse que es ofendible. Ir a Dios a solas, no se lo diga a ninguno, porque después lo van a hablar de usted y usted dice, son todos chuspas. Pero si usted va y se lo dice a Dios, yo tengo un problema, y le dice, yo me enojo o me ofendo, ¿qué hago, Señor? Algunos quieren que le hablen por profecía. La profecía no es para eso, es para otras cosas más importantes. El Espíritu Santo, si usted abre el corazón, le dice, yo me ofendo, soy ofendible. ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy así? El Espíritu Santo le va a enseñar. No, pero espera que se lo diga al pastor, ¿por qué usted se ofende? ¿Sí? Porque voz clara, bueno, ahí, sí. Pero si yo le digo la verdad, es posible que se ofenda conmigo. Entonces, como usted sabe que con Dios no se puede ofender, Dios se lo puede decir muy clarito. Y usted decir, ah, ahora entiendo. Ahora tiene luz. No es que era luz, Por eso el que peca anda en tiniebla. Lo dijo Juan. El que peca no quiere venir al culto. El que peca se esconde de los hermanos. El que peca, ¿cómo está? Bien. Después llora. Pero el bien ese es como para decir, no me preguntes. Mi vida es mi vida. Y bueno, viejo, hasta allí llega lo que yo puedo hacer. Seamos espirituales, hermanos. Todas las cosas que ocultamos son carnales. Si lloro con amargura es porque tengo resentimiento. Ay, a mí siempre me pasa, a mí, Señor, ¿por qué? Si usted tiene esa actitud, ese tipo de rezongo del bandoneón, chan, chan, Dios lo va a dejar patalear como Jonás. ¿Por qué te enojas, Jonás? ¿Por qué te enojas? Sí, me enojo hasta la muerte. Esas son las últimas palabras de Jonás. Sí, me enojo hasta la muerte. Terrible eso, hablar con Dios. Que Dios venga y me diga, ¿qué te pasa, Carlos? Y yo le diga, ni me animo a hacer un chiste sobre esto. Pero Dios, Jonás le dice, me enojo, sí, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque él a solas con Dios tenía problemas. Él no quería pasar por pavo. Dice, sí, yo voy y predico. Después todos se arrepienten y paso como falso profeta. Por eso no quiso predicar. Ay, Dios. ¿Estoy hablando de usted? ¿Sí? Voy a tratar de penetrar un poco más, si no lo he sensibilizado hasta ahora. Si dejo la iglesia es porque nunca significó nada para mí la iglesia. Si usted a solas con los problemas y todo decide en un momento, pero sí, Dios nunca significó nada para usted, yo tampoco, la iglesia tampoco, la salvación tampoco, ha despreciado la palabra, ha despreciado al Señor, la ayuda de la iglesia, ha despreciado todo. Y arrepiéntase antes que le pongan un título inconveniente que está en el Apocalipsis. A los que dejan al Señor, se los llama perros. Esos son los perros que estarán fuera. Pero, Señor, yo fui 5 años. 5 años. ¿Qué hiciste el resto? No. No quiero seguir. Estoy muy feo. Ahora vi al lado positivo de lo que pasa dentro de uno. Si cuando estoy a sola canto, es porque soy agradecido. Aprendí a ser agradecido. El mismo que escribió "Sed agradecido en todo", lo pusieron en una cárcel, le dieron una paliza y el tipo dijo... Che, ¿te acordás de ese corito? Sila le dijo, ¿de qué me estás hablando? Me duele la espalda, la lengua, me duele todo. ¿Qué corito? No, ese corito, ¡ay, qué bueno! Sí, empezaron a cantar. Parecían dos borrachos, porque dos golpeados cantando un coro. No sé, sin música, sin tono, no sé cómo habrán cantado. Jesucristo, nuestro Señor, qué sé yo. Pero Dios veía que esos hombres en su tortura y soledad actuaban sin rencor, sin remordimiento, sin nada. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mandó su sacudida y cambió la situación. Si sufro sin culpar es porque tengo un Dios. ¿Vio cuando la gente sufre? No tiene plata, no tiene esto, no tiene lo otro. Entonces busca. Cuando uno sufre, hermano, hay que aprovechar a crecer. No hay otra. No hay que desperdiciar esos momentos. Los momentos difíciles se enseñan, no enseñan los momentos fáciles. Los momentos difíciles son los que enseñan. Si no lloro por mí es porque amo a mi prójimo. Si saludo cuando no me saludan es porque busco la amistad. Si padezco necesidad y no me quejo es porque tengo fe. ¿Usted tiene Dios? Tiene Dios. Cuando ore a Dios en secreto, dígale sus miserias. Cuando hable con los demás, no se las cuente. Porque algunos divulgan la necesidad, necesito esto, necesito aquello, para que Dios no le conteste, le conteste la gente. Y ese es por el tipo, mirá, necesita tal cosa. El verdadero hombre de confianza y de fe dice, si no me das, no me levanto de acá y no me voy a hablar con la gente. Tú me tienes que dar, porque eres mi Dios, mi proveedor. Ese es el hombre que sabe reaccionar. Porque si usted entra a quejarse sobre todo, no está creyendo en un Dios que le da todo lo que usted necesita. Y el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece financiero, hermano, no es para otra cosa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que cuando yo veo un federal, digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe lo que es pasar del dólar al federal? Es un espanto. Maldiciones sobre nuestra Argentina, no lo vamos a aceptar. Si no tengo miedo a la muerte es porque soy salvo. Si extraño a los demás es porque en realidad los amo. Eso pasa cuando estamos solos o a solas, o nos meten a estar a solos. Seremos juzgados solos sin el entorno que siempre culpamos. Y no será algo elegido a solas, sino que estaremos solos frente a nuestros hechos. Todo lo que usted hable en secreto se lo presentará en el día del juicio. Todo lo que usted diga de mí, yo lo voy a saber algún día. Pero este pastor, ¿qué se cree? ¿No escuchó eso? ¿A usted quiere que yo viva como un derrotado, un mundano, diciendo de que los creyentes no hacen esto, no hacen aquello, y que yo sufro por tenerlos a ustedes? Yo no sufro. Ustedes me han hecho la vida mejor a mí. Porque si yo sufriera por algunos de ustedes, Jesús en vano sufrió en la cruz. Lo único que hago yo para hacer liviano el trabajo es echar las cargas sobre Jesús, que Él tiene cuidado de nosotros. ¿O no es así? ¡Ah, qué insensible, pastor! Por eso vivo todavía. Porque no pongo cargas que me puedan matar. Y a veces los creyentes no se dan cuenta. Pero cuando hablamos sobre los problemas de la vida, pronto quiere decir, bueno, pastor, le traigo a mí. Y yo digo, no, esto es suyo. Vamos a ponernos de acuerdo de que usted no tenga esto, y vamos a poner de acuerdo que usted resuelva esto. Pero no me lo deje a mí, porque yo no fue creado eso para mí. Físicamente no se aguantan los problemas espirituales. Por eso Jesús limpió el pecado y quitó las cargas. A ver, creyentes, quiero que sienta el mensaje de lo que quiero decir. Si usted no elige estar a sola, va a tener algunos problemas. Su corazón lo va a traicionar. La iglesia la va a culpar. Pero, che, me tuve un resfrío. Tuve 4 días en cama, el pastor ni vino. ¿Y por qué no me invitó cuando estaba sano a comer algo? Yo le digo a la gente, invíteme ahora. Anoche estuve comiendo tallarines por allá. Estaban buenos, che. Usted me invita, yo voy. Es igual que los creyentes que dicen, están al lado del vecino y nunca le hablaron de Cristo. Un día el vecino lo llevaron a terapia. Pastor, pastor, mi vecino está en terapia, vaya a verlo. ¿Por qué? Porque yo no estaba sano al lado para que usted le hable, le predique y todo. Ahora me lo echa para que yo lo visite, porque soy pastor. Yo soy pastor de los creyentes. ¿Y las ovejas qué hacen? Ese es su trabajo. Yo puedo estar donde usted quiera. Puedo ir a la guerra, puedo estar en terapia, puedo estar en cualquier parte, pero no puedo sacarle el trabajo a usted, y usted tampoco que obre una forma no entendible. La vida hay que entenderla. La luz me dice dónde están las cosas. No podemos vivir en ignorancia, arrugar el... ¿Cómo? A ver, cuando uno no entiende, hace... ¿Qué? El ceño, así fruncir el ceño y decir, ay, no sé de lo que me está hablando. Yo no creo que existan demonios de... Sí, los hay. Pero me da ganas de echar fuera demonios cuando me hacen eso. Porque el creyente debe ser una persona sabia, con entendimiento. Cuando entramos en algo difícil, sí. Pero cuando es una cosa de que usted dice, ay, no sé por qué me pasa, yo le digo que si usted se queda sola, va a saber por qué le pasa. Y el diablo, que sembró la mala semilla en nuestra carne y se fue, está esperando que nosotros actuemos con ignorancia. Y no estoy hablando del colegio. Esta semana vamos a estar leyendo el libro de Apocalipsis. ¿Me escuchó? Yo le voy a hacer levantar la mano a todos los que lo leyeron. Sí, amén, gloria a Dios, pero es la palabra. Es la palabra lo que hace cosas en nosotros, que nos saca de la ignorancia. Es feo decirle a alguien ignorante. Pero si usted no quiere leer la Biblia, no quiere estar a solas con Dios, no quiere estar con el que hizo el mundo, no quiere estar con el Padre más grande y maravilloso, ¿con quién quiere estar? Una pequeña lista de gente que decidió a solas, algunos para bien, otros para mal. Caín, cuando vio el sacrificio, entró a decir, pero este hermano, qué desgraciado que es. Dios me desprecia a mí, mirad, y a sola. No había mucha gente en ese tiempo, al parecer, pero algunos sabían. A sola decidió matar a su hermano. ¿Qué piensa usted cuando está en la almohada, hermano? ¿Se puede con dos? ¿Qué piensa a solas cuando está solo? Ay, tengo mi mente. Caín se quedó con la bronca y dijo, ahí estoy, cuando agarro lo mato. Le dijo, Abel, vamos al campo, te tengo que mostrar unos melones que tengo allá, unos pepinos. Y Abel fue. Qué pena que fue. Nabucodonosor estaba solo en su palacio una de esas mañanas. Se levantó diciendo, oh, qué éxito que tengo como rey. Qué maravilloso que soy, no tenía espejo, che. Dice, como yo no hay ninguno, pastor como yo, en ninguna parte hay. El tipo empezó a creer que todo lo que tenía era por su ingenio. ¿No es esta la Babilonia que yo creé? ¿No es esta la iglesia que yo levanté? Cuidado. Y en ese mismo momento Dios dijo, yo te voy a enseñar quién es el que hace las cosas. Conoce la historia, ¿no? No me voy a detener. Jonás recibió un llamado de Dios y se fue a dormir y dijo, no, esto no me conviene, che, me va a traer descrédito. Dios es muy misericordioso, yo tengo buena reputación como profeta. Así que si yo voy a decir una profecía que después me va a salir al revés, y no, no me conviene. Estaba pensando en sí mismo. Entonces preguntó en el puerto, ¿dónde está el barco más lejos que se va? Y tomó el barco. Ustedes conocen la historia. José, un hombre que tenía muchas razones por qué pecar. Estaba en un país extraño, estaba solo, los hermanos lo odiaban, lo habían maltratado, le habían hecho de todo, ahora estaba injustamente preso. No, antes de estar preso vino la tentación. Un pasaje de novela más arriba. Él tenía toda la excusa para acostarse con la primera mujer que encontrara. Su Dios no lo había protegido, los hermanos lo rechazaron, estaba, ya vio cuando buscamos excusa, y sí, pastor, ¿qué quiere? Caí porque la qué. ¿Por qué cayó? Y porque, no, nada de lo que usted diga y nada de lo que yo diga sirve para algo cuando caemos. Así que ahórrese las palabras, ahórrese todo. ¿Sabe lo que José hizo? Cuando le vino la oportunidad, dijo, yo no puedo pecar contra Dios. Porque él tenía muy claro que lo que le pasara, él a solas dijo, yo no puedo pecar contra Dios. Algunos no pecan porque siempre están acompañados. Sí, hay creyentes que las ciudades son pueblos grandes, pero todo se sabe. Entonces se van a Santa Fe. No me ve ningún hermano, nadie me conoce. O se va a la gran ciudad y se mete y... O no. Este hombre en un país lejano, solo, con todas las causas justificadas, y no necesitó sanidad interior. ¿Me está escuchando? Hay algunos que siempre están en terapia de sanidad interior. Una vez basta, viejo. Viene uno, sanidad interior, ah, porque mi mamá me pegaba, después, ah, mi papá me pegaba, ah, mi tío me dijo esto, y tienen 324 sanidad interior. Usted no tiene fe, no ha conocido a Jesús, ¿qué le pasa? ¿Pongo terapia en la cocina? Ahora parece que ser pastor no cubre las expectativas, hay que ser psicólogo, pastor. En el nombre de Jesús reprendo todo ese espíritu que anda por ahí. ¿Qué tanto psicología pastoral? Se estudia psicología pastoral para ser buen pastor. También, pero como materia. Hermano, Jesús alcanza y sobra para cualquiera de los que estamos acá. Judas era el único vivo del grupo. Él se creía el vivo porque llevaba la bolsa. Y algo muy interesante, que donde yo vaya en el mundo se los pregunto, porque por ahí la iglesia es muy ejecutora sobre los problemas internos. Y le digo, ¿por qué Judas, siendo ladrón, tesorero, porque la Biblia lo dice, nadie lo sacó del puesto? Y en principio nadie sabe cómo contestar, pero era la realidad. Él a solas sacaba algunas chirolitas para él, otra poco para Jesús. Y un día vio a Jesús que tantas veces se libraba de la muerte que dijo, lo vendo, total, él se escapa. 30 piezas de plata. Cuando se dio cuenta que a Jesús lo mataban, devolvió las monedas, pero ya era tarde. Pero ¿dónde se elige tener una actitud maldita? Porque si no es bendita, es maldita. Maldición es hablar mal. Bendición es hablar bien. Si usted le dice a un hermano, Dios le bendiga, y después alguien le pregunta, ¿qué tal, hermano? Si vos lo conociera. ¿Me está entendiendo? Si usted le dijo Dios le bendiga, cuando le pregunten a usted sobre ese hermano que dijo Dios le bendiga, hable bien de él porque ya lo bendijo. Si no, salúdelo y dígale. ¿Qué? Traducido es, Dios te maldiga, no puedo hablar bien de ti, te saludo por compromiso. ¿O no es así? Voy a dejar que se siga riendo un poco más. Eva andaba por el ya estoy terminando, son 3-4. Eva andaba por el huerto, se le habían encomendado a Adán cuidarla, che. Che, mi mujer es así, viejo, vos tenés algo que ver en esto. Primero la elegiste, después te hiciste cargo, ¿o no? Entonces, Eva andaba por el huerto, Adán estaba por allá, qué sé yo, cuidando unas gallinas. El diablo sabía el punto débil y se puso a conversar. El primer error de Eva es hablar con una serpiente, che. La convenció, comió del fruto, pero no pasó nada. No pasó nada. ¿Qué hubiera pasado si Eva comía y ella caía en pecado y Adán no? Son esas preguntas raras que le hacen a uno en el Instituto Bíblico, ¿viste? ¿Con quién se casó Caín? Y todas esas tonterías. Entonces, y cuando el hombre comió, se le abrieron los ojos a los dos. Le digo a todos los maridos que están aquí esta noche cansados de cierta circunstancia de convivencia familiar. ¡Fu! Que usted es responsable de lo que pasa en su casa. Y si es tan gallito, se va delante de Dios y le dice, yo soy el hombre de la casa. Y ella lo escucha y dice, ¿qué dijiste? No, quiero decir es que... ¿Por qué hay tantas mujeres en las iglesias? Porque son más responsables que los hombres. ¡Aleluya! Porque el hombre lo único que hace es echar excusa. Estoy cansado, ¿no ves que vengo de trabajar? ¿Y ella qué hizo? ¿No trabajó? ¿No te lavó los platos, la comida, no te hizo todo? Y que vos venís con otras cosas de afuera. Y no tenés el valor de ver a los ojos de tu esposa porque estuviste viendo otra cosa. Si a partir de hoy elige otra iglesia, lo comprendo. Lo entiendo, no me dé ninguna explicación. ¿Qué quieres, Diego? No quiero que vaya al cielo y diga, me tocó de pastor este. Cuando uno le dicen este es porque ya el nombre ya se lo olvidaron. ¿Sabe que Natanael Era un hombre que a solas era un hombre justo. Dizos que no hacía lío para que lo usen en la iglesia. Yo diezmo, yo oro, yo vengo, pastor, ¿cómo es que no? No, era un hombre de estos abajo la higuera, tenía un rincón allá y ahí esperaba al Mesías y se consagraba y decía: Dios, yo me limpio, porque Jesús dijo: yo me santifico a mí mismo. Algunos creyentes hay que santificarlo, porque ellos a sí mismos nunca se santifican. Entonces, este estaba ya santificándose y él era bueno, che, justo. Aparece Jesús y le da el secreto. Y él dice: ¿de dónde me conoce? Ya te vi. Ya te vi. Por eso te llamo. Hermano, Dios lo ve, sabe que lo ve. ¿No es cierto que sabe que lo ve? Oh, estoy por decir algo, no. No, no, no me conviene. ¿Sabe que Elías era un predicador?